Bien, todo bien. Acá trabajando como todos los días, ya de temprano, así que bueno. Estamos acá organizando el tema del Día del Niño Sí. y así que buscando todo lo que podamos recaudar, juguetes, algún juguetito usado en buen estado y golosinas de toda clase, de lo que puedan donar. Sí. Así que bueno, estamos. Y bueno, también estamos muy agradecidos porque gracias a ustedes que siempre por todo lo que vienen a donar o me llaman, me dicen, vi tu nota en Acampó o te escuché en Acampó. Así que la verdad que estoy muy agradecida porque desde que salí al aire con ustedes la primera vez, no paramos. O sea, siempre la gente responde y muy bien, gracias a Dios, muy bien siempre. La solidaridad de los vecinos y las vecinas de Cañuelas que están siempre justamente atentos y atentas a las necesidades del merendero. En este caso nos decías, tratando de recaudar en la medida de lo posible todo lo que se pueda para poder darle a los niños en su día un regalo, un obsequio, más allá del plato de comida y Claro, la merienda que pasan a retirar. sí, claro, porque todas las mamás, porque yo les venía avisando, viste, me preguntan qué voy a hacer para ese día, porque viste, claro, están a la expectativa de qué va a pasar por el tema de la pandemia y todo eso. Entonces yo le dije, ustedes quédense tranquila, que yo ya estoy organizando algo para darle a los nenes ese día, por lo menos una comida, y aparte que le entregué la comida, va a ser un obsequio, le digo, tanto como sea, una bolsita de golosina y si podemos juntar, ojalá que sí, algún juguetito para cada nene, vamos a estar agradecidos para que pueda nene llevarse una sonrisa, como decís vos, porque la verdad en estos tiempos que estamos pasando es importante tener una sonrisa, es lo más importante. Analía, contanos un poco, actualmente, ¿cuántos niños y niñas acuden al merendero por una sonrisa? Y ahora son, te digo la verdad, el sábado pasado estuvimos haciendo tipo un pequeño censo, porque viste, se me había juntado mucha gente, Sí. se me vino mucha gente de lo que era, son del barrio Los Nogales, barrio hipotecario. Uno dice, qué lejos, sí, viste, de lejos, pero vienen también en su bicicleta, se hacen turnos, las chicas, dice, ahora viene mi mamá, se va, viene la otra. Son alrededor 35 familias, 100 personas en total, entre grandes y niños. Un número importante. Un número importante, muy importante, por lo menos, viste, se siente cada vez que se hace la olla y aparte que uno tiene que estar el día a día, viste que falta la cebolla, falta la papa y viste, empieza la revolución, viste, Tal pero cual. gracias a Dios, no me puedo quejar, no me puedo quejar porque la gente cada vez que, por ejemplo, me falta papa o cebolla, yo enseguida publico y enseguida, mirá, tenemos cebolla, te vamos a alcanzar, así que no me puedo quejar. La verdad, muchísima solidaridad entre la gente, las familias, toda la pueblo de Cañuela, la verdad, muy agradecida con ellos. Analí, contanos, aquellos que deseen acercar sus donaciones al merendero, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden comunicarse? Y tenemos la página de Facebook, Sí. el merendero en el Facebook aparece merendero porque no lo pude modificar nunca, ¿viste? Entonces quedó merendero, una sonrisa, Bien. ¿viste? Así Merendero, una aparece. sonrisa, así lo encuentran en Facebook. Sí, y en esta también en Instagram, que dice por una sonrisa. Por una sonrisa en Instagram. Sí, en Instagram y en Facebook. Y después, bueno, ahí en las publicidades están siempre los números de teléfono. Mi hija, la que se encarga de esas redes sociales, porque, viste, yo más o menos no entiendo muy bien. Entonces, ella siempre me pasa lo que son donaciones, me dice, mi mamá tiene que ir allá, porque ella vive en Saladillo, y yo estoy acá en Ah, Cañuela. claro. Pero ella siempre me tiene al tanto. Aparte también quería avisarte que Sí. en el local de Laura Herrera, la chefa, Sí. también ella también junta donaciones para nosotros, así que también es una genia. La re agradezco también porque siempre está muy atenta acá con nuestro merendero, la verdad, siempre está llamando, preguntando y siempre está viniendo con donaciones. La verdad, una mano muy grande lo que siempre nos da. Bien, un dato importante, aquellos vecinos de la zona céntrica de Cañuelas Claro. pueden acercarse justamente al local de la chefa a dejar sus donaciones. Claro, sí, porque que por ahí le quedan mucho más a mano, por ahí. Yo siempre digo que un granito siempre suma, Sí. suma a sumar, una bolsita de caramelo, un alfajor, lo que sea, porque siempre eso suma a que sume otro más, y bueno, cuando vos ves y decís, pues yo llevé uno, el otro llevó dos, y cuando querés acordar son muchos. Claro, tal cual. Así que no importa la cantidad, siempre decimos, no importa la cantidad. porque a veces la gente me llama y me dice, pero yo tenía ponerle un kilo de cebolla. No se haga problema, le digo, un kilo a usted, medio kilo a la otra, no se haga problema. O sea, todo suma. Lo importante es colaborar, ayudar y sentirse que es para un buen bien. Es lo más importante. Estamos dialogando con Analía Palacios, del Comedor y Merendero por una Sonrisa de Barrio La Garita, allí en Doctor Levene. Analía, consultarte, ¿esta actividad se va a estar realizando el día domingo 16, Día del Niño, o se estará realizando el día sábado, donde habitualmente realizan las meriendas? Sí, yo te decía, el 22, nosotros lo vamos a realizar el sábado 22. Ah, el sábado 22. Sí, por el tema que, viste que hay muchas, para poder estar más organizado. Bien. Viste, porque todavía no hemos recaudado por él la cantidad y estamos muy cerquita del día ya. Sí. Entonces, yo le digo, mejor vamos a tirarlo una semana. Igual ya todas las chicas que vienen, siempre yo le dije, de dónde vamos, le dije, voy a hacerlo el 22, chicas, quédense tranquilas. Y ese día no se va a hacer nada, pero el próximo semana... sábado va a ser entregado. Perfecto. Aparte, se nos suma también la chefa, que ya nos dijo, cuente conmigo, voy a ir, así que bueno. Bien. Vamos a tener la gran mano de ella también acá colaborando ese día, así que va a estar muy lindo. Entonces recordamos y pasamos en limpio. Este sí. Sábado, la actividad normal, como siempre, sí. Como cada sábado en el comedor merendero. Sí. Y luego el sábado 22, 7 días más tarde, sí, se estará realizando esta merienda especial justamente, claro, para brindarla a los niños. Así es, perfecto. Perfecto. Analía, bueno, consultarte, ¿algo más que te parezca importante remarcar en relación a esta actividad y a la actualidad en general del comedor merendero? No, bueno, que siempre estamos, es una cosa, viste, constante, pero bueno, lamentablemente siempre no podemos parar. Bueno, que siempre estamos necesitando lo que es verdura y carne. Uh-huh. Y bueno, y muchísimas gracias a todos, a ustedes, principalmente, que son nuestra voz. La verdad, estamos muy agradecidos con todo el pueblo de Cañuela, con la municipalidad también, que siempre aporta su grano. Así que bueno, muy agradecida, la verdad, no me puedo quejar y no puedo decir no, estamos mal, porque no estamos mal ni estamos bien, pero estamos, que es lo más importante. Y más en estos momentos. Y más en estos momentos, la verdad, es un aporte muy grande, y los que necesitan toda esa familia, pues, ya te digo, la mayoría se encuentran sin trabajo y solamente cubren los gastos con los planes por ahí que tienen y otra cosa, nada más. Uh-huh. Recuerdo que una de las últimas charlas nos hacía mención a cómo iban incrementando las familias que se acercaban al merendero y al comedor, a través de la pandemia, por lo que fue la pandemia, por lo que es la pandemia y las necesidades de cada una de las familias. ¿Cómo notas en ese sentido? ¿Crees que ha mermado un poco la cantidad de personas? ¿Ha acrecentado la cantidad de personas que se acercan al merendero? No, ha crecido bastante. Bien. Ha crecido bastante. Y la verdad que, aparte que es constante, es como yo le digo a todos, que por ahí a veces venimos y vienen y charlan conmigo cuando, como es el tema, viste, bueno... El otro día también se sumaron las chicas de las Leonas, uh-huh, las Leoncitas de Cañuela, viste, la jugadora de rugby, no me acuerdo bien cómo, sí, que juegan las chicas, perdón. No, bueno, así que, bueno, ellas también, viste, están difundiendo todo, y bueno, me preguntaban cómo era, y yo le digo, la verdad que no se corta el sábado después de la comida, esto es una ayuda constante. Claro. Es de lunes a lunes, porque si a mí me golpean las manos y me dicen, no tengo nada, o necesito azúcar, o necesito leche, o necesito un paquete de fideo, yo salgo y se lo doy. Claro. Salgo o le pregunto, chicas, a veces por privado tenemos un grupo nosotros, y le pregunto, chicas, ¿necesitan algo? Ya saben, por privado me lo piden, no hay problema. Siempre vamos a estar para lo que necesiten. Así que bueno, siempre es una ayuda constante. Tal cual. Así que bueno, pero bueno, gracias a Dios podemos ayudar a toda esa familia y no nos quejamos, porque la verdad... es tener mucha gratitud a todos los que nos ayudan, así que bueno, no, la verdad yo estoy muy agradecida, y ojalá que todo esto podamos seguir avanzando, y bueno, ojalá que podamos salir de esta pandemia, podamos hacer todo normalidad y la gente pueda volver a todo su trabajo normalmente. Analía, por último, y ya agradeciéndote por el tiempo, recordanos cómo pueden hacer aquellos que deseen hacer llegar sus donaciones, cómo pueden hacer para comunicarse con vos, dónde pueden dejar las donaciones, contanos una vez más. Bueno, puedo entrar en la página de Facebook, Merendero Una Sonrisa, o Instagram, por Una Sonrisa también, ahí van a aparecer los números de teléfono, si querés te lo repito, 02226-598563, que es el mío, es la administradora general del merendero, que se encarga de las donaciones, de retirar las donaciones, y después La Garita, calle Castro 366, el doctor Levene, como todos lo conocen, así que bueno, acá estamos para lo que necesiten y para los que quieran también colaborar.